Gimme some help. Mary, excuse me, it should be where I was dead. Does any chance have anything to do with us? I think it's supposed to be that for us. Viste esa película donde la sacaba de todos apetitos y entonces mandan en mogo al inglés. Mi nombre es Diego Fuchs, yo les recomiendo el deporte del chamullo flaco. ¿Qué pensás de los mellizos Barro de Chelotto? Son dos jugadores notables, sobre todo Guillermo. De Gimnasia, de este nuevo goleador, de Gimnasia con Timoteo, ¿no? Mira, hay que dividirlo en partes, porque una cosa es Gimnasia con Albornoz, Márcico y el Yagli, y otra cosa es Gimnasia sin ellos tres. Grigol está, más o menos lo que tiene bueno el equipo es que más o menos se sabe a qué juega, y los jugadores también lo saben. Salvo con Independiente, que el equipo se metió demasiado atrás y jugó realmente mal, pero sabemos que Dueña, por ejemplo, no es el Jagri, pero más o menos sabe qué es lo que tiene que hacer. Y que muy bien, Di Pietro no es Albornoz, pero más o menos es otra característica, pero más o menos lo van acomodando. Siempre se acomoda, nunca el equipo está mal parado, nunca está desequilibrado. Está bien que para eso tiene Liane y La Rosa, que labura mucho para que esto pase. Tiene a Topo Sanguinetti, que también trabaja muchas veces como volante. Es decir, es un equipo muy equilibrado. Para mí fue el mejor equipo del torneo anterior, a pesar de que el campeonato lo ganó Vélez.